Borriquito como tú, tururú, que no sabes ni la tururú. Borriquito como tú, tururú, yo sé más que tú. Borriquito como tú, tururú, que no sabes ni la tururú. Borriquito como tú, tururú, yo sé más que tú. Que tú. Borriquito como tú, tururú, que no sabes ni la tururú. Borriquito como tú, tururú, yo sé más que tú.